10 y 40 minutos, lo dicho, vamos a quedarnos con los primeros asuntos relativos a la actualidad local, primeros protagonistas, y en ese sentido vamos a conversar durante los próximos instantes con el responsable municipal de áreas como Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, por cierto, por acompañarnos, especialmente porque es así, todavía está dentro del periodo de vacaciones, de unos días de vacaciones, y sin embargo, bueno, pues nos estás atendiendo, así que agradecimiento, como decimos, con más motivo en el día de hoy. No hay de qué, el teléfono no para de tal manera, ¿no? De descanso, pero bueno, no pasa nada, es una cosa que lo tiene uno más que asumido, y la verdad que se tienen que ir avanzando ciertos temas porque son prioritarios para la fecha que están. Temas, por ejemplo, como la propia organización de la feria, evidentemente, los preparativos que siguen, bueno, pues la dinámica habitual, y en ese sentido, hoy en concreto, finaliza el plazo de presentación de solicitudes para lo que es el tema de la explotación de casetas y la barra de la caseta municipal, ¿no? Pues sí, como viene siendo habitual, pues todos los años en esta fecha se abre la solicitud de la explotación de las distintas casetas de feria, y en este caso pues hoy concluye. Creo que ayer, cuando pasé por el ayuntamiento, estaban casi la mayoría ya totalmente con sus solicitudes presentadas. Se abrirán mañana los sobres para la adjudicación correspondiente. Y creo que con respecto al año pasado, solamente la caseta del Partido Popular es la única que tengo conocimiento que no va a explotarla este año. Hay algunas empresas nuevas que quieren explotarla, pues a expensas de que hoy a las 2 del mediodía se cierre el plazo, y ya mañana pues verán la cantidad de casetas que vamos a tener, y en caso de que haya algunas libres, hay algunas empresas que también están dispuestas a poderlas explotar. El número muy similar, supongo, evidentemente también el espacio es el que es, pero a partir de ahí, bueno, pues llegará a esa cifra más o menos habitual, ¿no? Sí, estamos hablando que tenemos, en este caso, pues las 10, 11 casetas más o menos que se vienen explotando, bueno, porque el recinto no da para más, y la verdad que, como bien dice, esperemos tenerla totalmente completa. El año pasado, pues con la novedad de la caseta de la juventud, este año no sabemos si se implantará o no. El año pasado, la verdad que no tuvo mucho éxito. Cumplimos con, en este caso, pues con una demanda de ciertos padres y madres que nos lo requerían, pero no hubo mucha demanda. Veremos si ampliamos a una caseta más, dependiendo de la demanda que tengamos después de las solicitudes, o ubicaremos allí ciertos aspectos de otra actividad más para lo que es el recinto ferial. No lo sabemos todavía, vamos a tener primero las solicitudes que tengamos en lo alto de la mesa, que cumplan todos los requisitos. Mañana primera reunión, en este caso, pues, de la comisión de feria, y después a las 12, pues, nos reuniremos con los caseteros para abordar estos temas, y una vez que ya lo tengamos todos los alto de la mesa, pues iremos avanzando a ver cómo va a quedar el recinto, pero en un 95% de posibilidades será muy acorde e igual que en años anteriores. Así que mañana, por tanto, están previstos esos encuentros, ¿no? Sí, mañana ya por la mañana nos reuniremos, como te he dicho, la comisión nuestra interna a nivel de administración, de ayuntamiento, técnicos y políticos, para ver más o menos que cumplan todos los requisitos, que como viene siendo habitual, y la experiencia que los caseteros son los mismos de todos los años, pues cumplen todos los requisitos. Pero queremos ver con exactitud la demanda que vamos a tener para la explotación de distintas casetas, y ya pues cerrar completo lo que es la Plaza de las Palmeras como zona de casetas, y ya nos vamos ya después, pues, poco a poco, y cerrando distintas zonas de la feria como son atracciones pequeñas y atracciones grandes. Por lo que me has comentado, por tanto, casi que se descarta la caseta de la juventud. Quiero decir, has dado un poco la opción, o se dejaría ese espacio para una empresa, bueno, el concesionario, una caseta particular que se desease, o para otra actividad, pero se descarta, digo, porque no tuvo éxito el año pasado. Hombre, la verdad que lo comprobamos todos los ubriqueños. A feria del 2017, pues la gente quería una caseta para cierta edad. La verdad que es una edad que estaba verdaderamente en tierra de nadie, ni podía entrar en la ludoteca, ni podía entrar en las casetas de mayores. Pero es verdad que hubo la demanda, son muchos padres los que se pusieron en contacto con nosotros, tuvimos distintas reuniones y nos lo demandaban. El año pasado, pues nosotros hicimos nuestra parte del trabajo, en este caso pues montamos una caseta de juventud, vimos la aceptación que tuvo, verdad que fue corta la aceptación, pero bueno, nosotros a nivel ayuntamiento pues cumplimos con lo que la ciudadanía nos demandaba. este año estamos valorando, dependiendo de la demanda que haya, sobre lo que es la explotación para distintas casetas. Si nos hace falta esa caseta que se montó, pues se explotará en este caso pues como otra caseta tradicional más. Pero como bien te he dicho, todavía hasta que no tengamos demanda, y lo mismo no es ninguna caseta, es otro tipo de explotación a nivel de feria, como bien puede ser. Otros años hemos tenido churrería, el año pasado se puso una, pues puede volver a segunda. Todavía no podemos avanzar nada porque no tenemos nada cerrado. Dependiendo también de, como decías, ¿no?, el resultado de esas solicitudes, una vez que se abran mañana los sobres y se puedan ver esas peticiones, ¿no? Claro, y es como bien dices, la caseta de juventud, la aceptación tiene la que los niños verdaderamente quieran que tengan. Las actividades se las dimos con un DJ, le dimos actividades allí, en este caso pues dentro de la propia caseta, que quieran entrar o no, no podemos nosotros obligar a los niños a que entren. Les gustarán a lo mejor una caseta más de mayores porque tengan más actividad allí o distintos DJ o otra forma de explotarla. Nosotros, en el ámbito de que la caseta es de juventud, no puede tener alcohol, que era los niños que en este caso son 16, 17 años, te decían que no entraban porque no había alcohol, pero claro, son menores, no puede beber alcohol, y con lo cual nosotros desde el ámbito municipal pues se cumple la normativa reja tabla y teníamos claro que teníamos que explotarla para cumplir un sector de edad que no tenían dónde ubicarse. La verdad es que le dimos todo lo que en este caso pues corresponde para que tengan sus actividades y su momento de música, charla con compañeros que querían entrar en caseta de adultos, pues es lo normal, es la edad que les coge. Pero bueno, como bien te digo, nosotros pusimos todo lo que nos corresponde desde el ayuntamiento y ahora pues este año valoraremos si es interesante o no. Lo mismo se puede poner más pequeña o lo mismo incluso, como la ludoteca tiene tanto éxito, pues vemos la forma en la que se puede agrandar mucho más. Ya iremos viendo, que tenemos todavía un mes y en este caso pues hay otras cosas que son mucho más prioritarias, como pueden ser pues distintos eventos como conciertos, como patrona, toro del gallumbo, fuegos artificiales, lo que es el pregón y todo lo que viene adelante. Sí, lo que no es lógico, evidentemente, es que se tenga un espacio sin utilizar, ¿no?, dentro de la feria, si no existe respuesta, no existe demanda, ¿no? Sí, pero demanda siempre hay. En este caso, pues la asociación de feriantes lo único que quiere es mientras más metros se le concedan, muchísimo mejor, con lo cual, por lo que es... Sí, sí, no, me refería por la caseta de demanda, por la propia caseta, ¿no?, para los jóvenes, si no tiene la respuesta, claro, si no tiene aceptación, respuesta, veo una verdadera tontería invertir un dinero de la administración pública para que se vea vacía como se veía el año pasado, con lo cual yo, como en este caso como concejal de fiesta, no lo veo de ninguna manera. Pero bueno, vamos a valorar ciertos temas, en este caso tenemos en lo alto de la mesa algunas propuestas de distintos compañeros también, y iremos poco trabajándola durante todo este mes de agosto. Decíamos, por un lado ese tema de las casetas, también relacionado con ello, en torno a la caseta municipal, hoy también finaliza el plazo para la explotación de la barra. No sé si ya han contactado las empresas o la empresa en concreto del año pasado, de los últimos años, y un poco, bueno, pues se supone que se va a repetir en ese sentido. Sí, siempre tenemos ofertas de distintas empresas. En este año, pues creo que recordar que hay dos o tres empresas que están interesadas en la explotación. En los últimos años, creo recordar los últimos 8 o 9 años, siempre viene explotándolo, en este caso Luis el Duque, en este caso pues de Medina. Es el que hace la oferta mayor, en este caso pues cumple no solo con la parte económica, sino con las mejoras y actividades que se organizan en propia caseta, y después pues veremos lo que hay este año en los sobres que nos presenten en las distintas empresas, y también pues tomaremos la valoración pertinente con los técnicos, pero que posiblemente, sin saber nada, yo creo que ese suele ser siempre la oferta más importante, salvo que tengamos este año alguna novedad. Que siempre que la haya es porque bueno para Ubrique, porque son más actividades las que tenemos dentro de la propia caseta municipal. Hoy, recuerden, finalizan los plazos en ese sentido, así que sí, de todas formas, supongo, ¿no? Evidentemente suelen ser los habituales, pero las personas y entidades interesadas ya lo saben, para la explotación de las casetas o de la propia barra del bar de la caseta municipal, hoy finaliza ese plazo y mañana, por tanto, habrá novedades al respecto una vez que se abran los sobres sobre las propuestas que se hayan realizado. Es uno de los primeros pasos en torno a lo que son los preparativos de la feria. También anunciamos la pasada semana, en torno a lo que va a ser la cita musical destacada de esas jornadas, el Ubri Festival Sound 2019, las entradas a la venta desde el pasado sábado, ¿no? Pues sí, sí, creo que del sábado o del viernes, no, creo que desde el viernes se puso a la venta las entradas. En este caso, pues como he comentado, es un otro sector musical que la verdad que todo el mundo requiere poder tener la posibilidad de ver a sus artistas lo más cercano posible, y en este caso pues en su propia localidad. Según vemos en el cartel, el Canijo de Jerez y Juanito Macandé, dos artistas de primer nivel, dos artistas de que son pioneros en todos los festivales que se organizan a nivel de toda España. Ahora mismo se encuentran en lo más alto de su carrera. En este caso pues Juanito está en el top, y la verdad que tenemos claro que teníamos la posibilidad de traerlo a Ubrique. La gente nos lo había hecho ciertas propuestas, la verdad que eran interesantes, y nada, pues, está a la venta. Estamos a espera del tercer, en este caso pues artista, que está cerrado pero no lo podemos anunciar debido a contrato. Tiene en este caso pues otro concierto en unos días, y por contrato no permiten que en ciertos kilómetros a la redonda, como se suele decir, pues no tenga, no pueda anunciarse hasta que se celebre ese festival o concierto. Pero bueno, esperemos que el día 10 de agosto, que es la fecha de ese evento, a partir de ese día se pueda anunciar. Lo tenemos totalmente firmado, todo ya abonado a la parte correspondiente para tener la seguridad de que ese artista estará aquí. Un artista que está también ahora mismo en el top, está en la misma altura que tanto que el Canijo y que Juanito. Este año, con el nuevo disco que ha sacado, son noticias que puedo decir, porque no se puede decir el nombre, está en lo más alto, y la verdad es que hay gente que ya se puede más o menos oler quién es el que puede venir, pero la verdad que es otro artista también de primer nivel. Yo creo que más de 4 horas y media de buen flamenco función, en este caso pues la música que ellos realizan, creo que es muy muy importante, y además barato para Ubrique, un concierto de 20 euros de más de 4 horas y media de buena música, porque la verdad que la música podemos comprobar a través de todos las personas que tienen terminales o móviles, pueden ver Juanito, el Canijo o lo que corresponde en ciertos festivales, el tipo de música, una música muy agradable, una música la verdad que bastante buena. Y esto es lo que digo, esperemos que tenga aceptación. Desde fuera tenemos bastante demanda, en este caso pues a través de Ticketmaster pues están empezando a promocionar lo que es este concierto, a través de distintos medios, en Canal Fiesta, Cadena Dial, distintas emisoras de radio, bien sea Cadena Ser, Cadena Cope, nuestra propia radio, la radio de Radio Ubrique, pues tenemos la difusión pertinente. Un concierto que es verdad que le gusta a muchísima gente, estamos hablando de concierto de que tenemos ahí en Rota el fin de semana del 9 y del 10, que es un concierto de varios días, tipo festival, el que ha pasado el fin de semana pasado en el Cabo de la Plata, allí en Barbate, pues otro pelotazo con estos artistas. Y si yo creo que tiene aceptación en todo el ámbito nacional, ¿por qué no tiene aceptación en Ubrique? Pues es lo que este año pues no hemos hecho para adelante, esperamos eso, que tenga aceptación, un solo día, un viernes, para comenzar sobre las 8:30 de la tarde, y más de 4 horas y media de buena música. Y por lo que te he dicho, por 20 euros no creo que el ubriqueño se quede en su casa y no pueda ir a disfrutar de buena música, y sobre todo de la puesta en escena de un concierto en directo de estos artistas, pues no se suele tener en cualquier lado al precio de 20 euros. Pues la venta de las entradas, recuerden, a través de la oficina de turismo y también en internet, mediante Ticketmaster, esta plataforma de entradas, de venta de entradas. No sé si tienes una primera referencia de cómo han ido las cosas en los primeros días, es todavía pronto evidentemente, pero no sé si una primera referencia sobre la apertura de lo que es la venta de entradas. No, los primeros días suele ser a lo habitual, del tirón las 50, 60 entradas se suelen vender rápidamente por día, y la verdad que es una cosa que es muy normal. Pero como bien te digo, estamos hablando que nos encontramos en los primeros días de apertura de la venta de entradas, nos encontramos a final de mes, gente que suele dejarlo para después de las vacaciones, otra gente que está esperando que se anuncie el tercer artista, y la verdad que todo más o menos irá andando según fecha. Pero que lo que te digo, pues nada más que ver con la cantidad de músicos que traen cada artista, la puesta en escena y un concierto, en este caso, que que si hemos visto los tres anteriores, este no se va a quedar atrás. Eso lo tengo clarísimo. Primero porque ya me he desplazado a verlos a ellos en directo y la verdad es que una auténtica maravilla. Si no tenemos la plaza llena, es una cosa que llevará uno una propia decepción, pero bueno, creo que la plaza se quedará, hombre, será un aforo más que considerable, aunque tengamos más de 3.000 personas, es una auténtica alegría, y creo que son artistas para disfrutar de ello, que no se suele ver en pueblos de, en este caso, de como Ubrique, de 17.000 habitantes. Un concierto que, como nos comentabas antes, además llega un poco a demanda mayoritaria, quiero decir, porque incluso aquí, ¿no?, en la radio, en directo, junto al propio José Manuel Fernández Rivera, lanzamos, ¿no?, ese llamamiento sobre peticiones, opiniones, ¿no?, sobre artistas que se pudiesen traer a Ubrique para un concierto. Y bueno, pues dentro de lo que pulsaba ahí, de lo que es posible, evidentemente, claro, bueno, pues es lo mayoritario. Claro, perdona que te corte, Juan Carlos, pero es que la gente pues te decía, no, estaba fulano. Pues la gente de Vengarito son muchos artistas, primero, inviables, no por el tema económico, sino porque no tienen gira. Mucho el barrio, para traerlo sin problema. Pero cuando no hay gira no se puede traer, a Fito no se puede traer porque no tiene gira, a Dani Martín no se puede traer porque no tiene gira. Y después otros artistas en el que el año pasado tenían un caché que se podía asumir de 80, 100, 120 mil euros, cuando ya ahora este año pues te comprueban que están en cerca de 200 mil euros, pues no son viables. Otros artistas, como puede ser Pablo López, que tuve la suerte de poderlo ver el sábado y poder comprobar, en este caso, de cara a próximos años, son artistas que verdaderamente hay que firmarlo mínimo con un año de antelación. Y como estábamos en un año electoral, no queríamos tampoco dejar hipotecado para el nuevo equipo de gobierno que entrara. Nosotros teníamos esperanza de que íbamos a hacer nosotros, pero en este caso, por eso volví, no quería yo tampoco cerrar nada, porque tampoco sabía la delegación que me iban a dar en este caso. Y como bien te digo, artistas hay muchos, pero se tienen que unir muchas cosas. También es como bien dije, tenemos la mala suerte, en este caso, para Ubrique, y la buena suerte para la provincia, de tener un concert music, en este caso, a 1:15 de Ubrique, como es en Chiclana, con más de 40 artistas de primer nivel, que desde primero de julio pues son, en este caso, 40 conciertos los que tiene. Te tapa mucho la posibilidad de que esos artistas puedas tú traerlos aquí, o bien en agosto o bien en septiembre, porque por contrato no te lo permiten. Entonces, es lo que te digo, es muy, muy complicado poder traer. Los dos primeros años hemos tenido suerte que el concert mío si no ha estado, el año pasado fue el primer año, este año, que está haciendo otro éxito, pues el año que viene lo tendremos bastante complicado también para volver a traer otro, salvo que nos adelantemos con un año de adelanto. Por eso yo ya estoy nada más que dándole vuelta a la cabeza y viendo la posibilidad de poder cerrar pronto lo que puede ser artistas para próximos años. Pero que es muy, muy complicado. Sobre todo pues muchos artistas que este año no hemos encontrado eso, de que se encuentran que no tienen gira. Y al no tener gira no puedes hacer nada. Otros artistas, como en este caso Manolo García, solo hace acústico. Y no lo requieren hacerlo en algunos eventos. Han cerrado en algunas plazas de toro, pero la mayoría no. La mayoría lo hacen en teatros. Con lo cual, no es fácil poder traer lo que la gente se cree. Que cualquier artista, sí, si ese es bueno, ese lo traigo yo también. Si es viable, se puede traer. Pero hay otros artistas que no. Otros artistas, como bien te he dicho, como Melendi, que actúa en, creo que es en Jerez, en el puerto, y no era viable poderlo traer dentro de la propia provincia. También estaba, creo que está en el Concert Music. Nos hablamos de David Bisbal, que creo que es en Sanlúcar, donde tiene ahora en el mes de agosto. Por contrato tampoco te lo permite. Son muchos artistas los que hemos tocado. Tenemos la suerte de poder tratar con cierta empresa de representaciones en la que puedes ahondar en distintos artistas, pero que no es nada fácil. Y la verdad es que este año se unieron ciertos aspectos. Y la que el ámbito musical este año, no sé por qué. Por ejemplo, estuve hablando con el organizador el otro día allí en el Concert Music, con Rafa Casilla, que ya ves tú lo que invierte. Estamos hablando de 40 conciertos de primer nivel. Y él me lo dice, hombre, este año ha sido un año muy complicado a nivel musical, porque muchos artistas están preparando discos para el año que viene. Teníamos en mente también Estopa, que se presenta en octubre, con lo cual no podías adelantarlo de ninguna manera. Son muchas cosas lo que se han unido, y es verdad que la demanda que nos comentaron mucha gente de Ubrique, en este caso por un tipo de festival, que es lo que está dando fuerte en los últimos años, pues digo, vamos a probar, no se pierde nada, y hay muchos aficionados al sector musical, que es verdad que el flamenquito les gusta a muchísima gente, y tanto. Guanito podemos ver las nuevas canciones que han sacado con Macaco, que sacan con artistas de, como son ellos, artistas que son de primer nivel, que si vemos en su propia página web donde actúan, pues actúan en todas las grandes ciudades, con lo cual no son artistas en este caso que serán más o menos conocidos según gusto musical o, en este caso, música comercial, pero artistas de los pies a la cabeza con la cantidad de músicos que traen y la puesta en escena, nada más que por la puesta en escena que hacen cada uno de los tres artistas que vamos a tener en Ubrique, es lo que te digo. Por 20 euros, el que no vaya a verlo, pues porque verdaderamente no le guste la música. Pues todo ello, además, decimos, dentro de las posibilidades, la principal demanda que se hacía, ¿no?, a la delegación de festejos, entre estos nombres, y de todas maneras, como apuntabas, ¿no?, el abanico de posibilidades se abre muchísimo más, por ejemplo, de cara al próximo año, por la propia antelación con la que se puede programar. Claro, este año pues he ido a comprobar ciertos artistas para poder ver qué tirón puede tener, qué avance va a tener durante todo el año para poder firmar con tiempo a un coste mucho más económico y tener la seguridad de que el año que viene no puedan comprometerse con otros conciertos en la zona. Eso es lo que estamos viendo. Esperamos también que lo normal es que meses de octubre, noviembre suelen sacar discos los artistas que en este año y el año pasado no han tenido giras, y es también posibilidad de ver que si un artista presenta un nuevo disco y rompe, en este caso, con fuerza para la Navidad, pues poderlo también. Las cosas más o menos que estamos ahí valorando, y como bien te he dicho, mucho tipo de música comercial, en este caso pues hablamos de Manuel Carrasco, de Antonio Orozco, de Vanessa Martín, música de festival como es esta, y son sectores totalmente distintos, pero la verdad que tan bueno uno como otro. Además, dentro de esas posibilidades hay que aprovechar, ¿no?, las giras de los artistas cuando están en vigor. De hecho, por ejemplo, en estos días Antonio Orozco finaliza en Madrid la gira que ha estado realizando y que de hecho lo trajo hasta Ubrique, ¿no? Claro, y hablamos de que este año Antonio estaba casi al doble de precio del año pasado. Estamos hablando de que un artista en un precio de café puede andar a 60, 70 mil euros, y va aparte, hay que meterle rider, hay que meterle tema de producción, tienes que meterle gas, seguridad, total. Una cantidad de dinero aparte que hay que invertir, pero lo que es el artista del caché, yo creo que este año estaban 140 mil, 160 mil euros el artista, este año, el caché de Antonio Orozco. Antonio también, un artista a nivel comercial, trabajando en la voz, pues se conoce mucho más, y es lo que te digo, son sectores totalmente distintos, y como bien te he dicho, hay que cogerlo con mucha antelación, porque este año, si no lo hubiéramos traído el año pasado, este año no lo hubiéramos podido traer a Antonio Orozco por el precio tan elevado en el que se encontraba. Pues todo ello, desde el punto de vista musical, recuerden el Ubri Festival Sound, que ya tiene las entradas a la venta desde el pasado viernes. Otros preparativos, José Manuel, de cara a la feria, ¿en qué es lo primero que se está trabajando? Decíamos el tema de las casetas, ¿qué otras cuestiones podemos adelantar? Pues nada, nos encontramos ahora mismo pues viendo la cantidad de casetas que vamos a tener para, en fin, contratar a la empresa correspondiente del montaje. Después hemos estado reunidos también con la asociación de feriantes, viendo las personas que este año van a poder venir, y después pues estamos viendo distintas opciones para lo que es tener actividades para la propia feria, en este caso pues actividades en la propia caseta municipal. Son también muchos artistas los que se han propuesto para la propia caseta, tenemos ya algunos cerrados, otros nos faltan por cerrar, pero bueno, en sí más o menos, el grosso modo está casi un 95% ya avanzado y cerrado, para ir más o menos cerrando pliego de licitación y pliego de contrataciones para ir avanzando. Tema de luces, también tenemos a la vista ya la proyección que vamos a poner en este caso, fuegos artificiales. También tenemos el vídeo que nos manda todos los años la empresa, en este caso que viene nuestro momento, como es Blanca Paloma, pues nos hacen una propuesta mediante un vídeo que la verdad que este año pues me ha sorprendido, algo un poquito distinto. Estamos viendo que la tecnología va avanzando y en este caso pues el colorido y las figuretas pues se pueden, en este caso, hacer de distintas maneras, y poco a poco pues vamos avanzando todo. Son muchas cosas, tenemos que preparar servicios, tenemos que preparar farolillos, hay que preparar en este caso pues la corrida de feria el día, esta semana nos tendremos que sentar también con la asociación en este caso, Toro del Gallumbo, porque lo tienen ellos ya el evento, a un mes vista, que también ya hemos comprobado que se encuentran las camisetas y todo lo que corresponde al Toro del Gallumbo del año 2019, pues está en la calle, una asociación que también se pega un panzón de trabajar, y se hartan de trabajar, y también, pues claro, desde el ámbito municipal, pues hay que echarle una mano lo que corresponda, porque al fin y al cabo, una actividad muy grande para Ubrique, son muchos turistas los que vienen, y sobre todo el trabajo que organiza esta peña, que con más de 1000 socios, que hay que alabarlo y darle la verdad que las palmas por lo bien que han realizado dichos eventos. Como bien te he dicho, en el ámbito pues de feria, pues estamos ahí viendo con el empresario pues la corrida de feria. Total, ¿mismo empresario? Y muchas cosas. Sí, en principio sí, la única propuesta interesante y económica que nos ha hecho en este caso pues José Antonio Cejudo, el guajareño, que nos ha hecho una propuesta interesante, acorde económicamente a lo que puede asumir en este caso el ayuntamiento, y yo creo que es interesante, y ahí pues estamos viendo todo lo que va llegando a la fecha, porque tenemos también pues eso, un fin de semana antes también importante con el concurso de pintura rápida, que también en este caso pues se une con el fallo del concurso de pintura regional. Son muchos los eventos, y todo en dos fines de semana anteriores a la feria, con lo cual todo el mes de agosto es todos los días reuniones de trabajo, de coordinación, pero bueno, esperemos que salga igual de bien que en años anteriores, y que la gente, que le guste la feria, pues que se quede aquí y disfrute con nosotros. Este año además por fecha se comprime un poco más todo, en el sentido de que el 7 y el 8 caen en fin de semana, fuegos artificiales sábado, domingo el recorrido procesional de la Virgen, y bueno, pues ya el martes comienza la feria. Es distinto a cuando, bueno, pues esto ocurre entre semana, esas fiestas. Ahora, bueno, pues se comprime, ya decimos, en esos días las actividades principales, y claro, desde el fin de semana antes, pues ya llegarán también 31 de agosto, 1 de septiembre, gran cantidad llegan también de eventos, por tanto. Claro, es lo que te digo, también esa es una dificultad para la hora de organizar conciertos. ¿Por qué? Porque si nos vamos en el que el sábado día 7, fuegos artificiales, no se puede desarrollar nada, el día 8, Día de la Virgen, el domingo, no se puede desarrollar nada, el día 6 hemos ubicado lo que es la Noche de la Piel, con lo cual este fin de semana no podíamos albergar ningún tipo de concierto, nos íbamos a ver que ya nos teníamos que desplazar a lo que hemos hecho, 30 y 31 de agosto. 30 y 31 de agosto, por contrato, la cantidad de artistas lo tienen cogido porque son los meses fuertes. Con lo cual, se ha comprimido todo y es bastante, bastante más complicado la organización de todo. Pero bueno, más o menos estamos viendo la salida a la mayoría de los problemas que teníamos, y la verdad que se están cerrando todos los puntos bastante bien. Hablando del concierto, a través del Facebook del Ayuntamiento, se está, bueno, además ofreciendo la oportunidad de conseguir alguna entrada de forma gratuita, ¿no? Sí, como viene siendo habitual, a través de la difusión y publicidad, a través de las propias redes, en este caso pues de Facebook, se hacen unos sorteos pertinentes, y la verdad que a través de nuestro perfil del Ayuntamiento de Ubrique, quiero recordar que son 5 sorteos, a 2 entradas las que se dan, y es interesante para personas que quieran darle difusión al evento y tener suerte, pues podrán disfrutar gratuitamente de dicho festival. Pues un par de apuntes más, simplemente, por ejemplo, por un lado, recordemos hoy como miércoles, que es ciclo de cine de verano. Pues sí, la verdad que también estamos ahí inmersos en el ciclo de verano, que como viene siendo habitual, tiene la aceptación más que considerable, no sé, en este caso pues placentera en la Plaza de Toro, buenas películas, y los niños pues disfrutan allí acompañados de sus padres. Hoy otra película más. La gran aventura de los Lunis y el libro mágico en el día de hoy, a partir de las 10 de la noche, entrada gratuita, libre y gratuita en la Plaza de Toros de Ubrique, y bueno, una de las citas que siempre es muy esperada, además, ¿no? en la Plaza de Toros, dentro de las propuestas de verano. Pues sí, dentro de las propuestas es una oferta que viene ya desde hace muchísimos años, lo esperan con muchas ganas todas las personas que se encuentran en el verano aquí en Ubrique, y la verdad es que allí la tienen, en la Plaza de Toros, para disfrutar libre y gratuitamente, como bien has dicho. Y otro apunte musical, este pasado fin de semana, el viernes, concierto de verano por parte de la banda municipal, y bueno, pues en concreto, este fin de semana, Estamos hablando de viernes y sábado, conciertos por parte de la agrupación, ¿no? Que serán en la barriada Antonio Vega el viernes y el sábado en el Bar Acapulco. Pues sí, la agrupación musical también todos los años, pues tanto en el Acapulco, este año creo que es la primera vez que se realiza en Antonio Vega, creo, hablo de memoria. Y van dándole pues noches de verano musicalmente, y la verdad es que son distintas barriadas los que disfrutan de la música, en este caso de la agrupación. El fin de semana pasado pues fue la banda municipal, y la verdad es que no se para en Ubrique. La actividad cultural es bastante amplia y grande, y desde aquí pues le doy la gracia una vez más a todos los colectivos que nos ayudan a que Ubrique siempre tenga muchas actividades. Pues son algunas de las citas a las que hemos hecho referencia en estos minutos. Seguiremos hablando en cualquier caso, además, a medida que se vayan cerrando todos los preparativos en torno a, por supuesto, lo que llega y va a ser cada vez más protagonista a medida que se vayan acercando a las fechas, la feria de nuestra localidad. Así que, José Manuel, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada más, que vamos a seguir la batalla. Estábamos, como bien tú has dicho, esta semana todavía nos quedaba un poco de vacaciones, pero la verdad es que son fechas muy muy importantes para la organización de todos los eventos, y no nos preocupa tampoco dejarlo un poco al lado, y ya cuando pasen todo lo que es la feria y fiesta, pues descansaremos algunos días. Por lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de Cultura, Festejos, Mantenimiento y Equipamiento Urbano, Barrios y Comunicación. Gracias. Gracias a ustedes.